Hoy que tenemos la iglesia llena de las hermanas de esta hermandad, me gustaría decir a todas lo que ya mencioné ayer a las pocas que estaban aquí, y es que la razón por la que tenemos esta hermandad, la razón por la que en el pueblo está la hermandad, es porque a la Virgen María le hace ilusión el que haya personas que se consagren de un modo especial a ella. A cualquiera de nosotros nos haría ilusión el que nuestros hijos se reunieran y hicieran algún tipo de celebración, por pequeña que sea. Lo que le gusta a la gente, el que se reúnan vecinos, amigos, familiares o hijos, con la excusa que sea, un cumpleaños, un homenaje, lo que sea, nos hace ilusión. A la Virgen María, no tengo la menor duda, le hace ilusión el que la hermandad pues haga sus celebraciones, tenga sus cosas, las que sean, las que sean. Así que lo primero que tenemos que tener claro es que la hermandad no continuamos con ella meramente por costumbre o por rutina, sin entender el verdadero significado de pertenecer a esta hermandad. El verdadero significado, la razón por la que cada uno hace lo que puede por ella, es que la Virgen María esté contenta. Y si la Virgen María está contenta, sin duda, ella es generosa. Conté ayer a ese grupito de personas una cosa que me dijo un compañero de curso, de mi mismo curso. Cuando yo estaba en el bachillerato, él no era muy religioso. Yo creo que ni iba a misa los domingos ni nada. Pero cuando me lo volví a reencontrar, más de 10 años después, 15 años después, era de misa diaria, todos los días rezaba el rosario. Cuando ya tuve confianza, le pregunté, oye, ¿qué ha pasado? Y él me contó su conversión. Pero un año después me contó, ya había mucha confianza entre nosotros, mucha amistad, hablo con él cada semana, me dijo, ¿sabes? Una de las cosas que he comprendido con los años es que porque fui a misa entre semana allí en el instituto donde estudiábamos, que era un antiguo seminario, y el padre Fantova pues no tendría a nadie que le acompañara a misa, a nadie, entre semana, y le pidió a este, oye, ¿podrías tú acompañarme? Y este, que era buena persona, aunque no muy religiosa, pues dijo, sí, sí, y fue. Y ya que estaba allí, pues atendería. Pues él me dijo que había comprendido después que por aquellas misas, años después, Dios le dio la gracia de la conversión. No hacemos nada por la Virgen María que ella no nos lo agradezca. Todo lo que hagamos, por mínimo que sea, pero que lo hagamos de corazón, ella nos recompensa sobreabundantemente. Si aquel chico mereció la gracia de la conversión solamente por aquello, asistir a unas cuantas misas, porque le dio pena a aquel pobre cura que las decía sola, solo, y no tenía nadie. La hermandad derrama muchas gracias sobre el pueblo, muchas. No tengáis la menor duda de que si viéramos lo invisible, veríamos a las gracias ir a los corazones de las personas y suscitarle buenos sentimientos. Incluso si la Virgen María lo cree conveniente, ayudas en lo material, la salud, etcétera, porque ella es madre y la madre se preocupa también del cuerpo, no solo del alma. Así que considerad la hermandad como un tesoro. Sacadle brillo. No dejéis que el paso de los años parezca que todo es una mera tradición, una mera rutina, por costumbre. Sacadle brillo. Los candelabros aquí están todo el año. Pero mirad ahora qué brillantes están en la fiesta. Les hemos sacado brillo. Brillan más, lucen más. Lo mismo podemos hacer con las cosas espirituales que hay en nuestra alma. Podemos dejar que se cubran de polvo, que se llenen de rumbre, que se vuelvan mohosas, que no luzcan, que al final lleguen a dar asco, una cosa que está deteriorada, uno no la quiere ni tocar. Un candelabro verde, cubierto de la herrumbre del cobre, no apetece tocarlo, es venenoso. Lo mismo sucede con las cosas espirituales. Si dejamos que se recubran primero de la rutina, después ya meramente una costumbre, y después, incluso peor, con las cosas religiosas, puede pasar como con este ejemplo del candelabro, que se vuelva algo que nos cause ya desagrado. Porque las cosas, cuando no tienen su espíritu, se vuelven pesadas. ¿Para qué? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué? Se vuelven pesadas, incómodas, al final sirven hasta para mal. Lo que hay que hacer es decir, vamos a ver, ¿para qué estoy yo en esto? Y recuperar el espíritu de niños. Niños ante la Virgen María. Niños que dicen, si tú eres tan generosa conmigo, me cuidas incluso aunque no me dé cuenta, en las cosas que no me he dado cuenta, tú estabas allí. Voy a hacer esto como agradecimiento. Pues nada más, que cada uno de los que estamos aquí, es un buen propósito, no pase ningún día sin acordarse de su madre. Que todos los días nos acordemos. Buena cosa sería también acordarnos de la madre de la tierra también, pero la del cielo nos llevará también a cumplir mejor el cuarto mandamiento. Que cada día, aunque sea con brevedad, nos acordemos de la Virgen, y es una magnífica costumbre al acostarse, pues el rezar tres Ave Marías, una si queréis, con tal de que sea rezada despacio y bien, una. Magnífica costumbre. Que todos nosotros, a partir de ahora, 365 veces nos acordemos de nuestra madre que está en el cielo.